oro privilegiado. Muchas gracias. Que lo sepan los demás. Hinchada y una sola, y es la de Pierre. Gracias, eh. Para que tú veas, chico, que se puede. Para que tú veas que se puede, que nosotros podemos también llegar a este jueves. ¿Cómo están, amigo? Y claro, tengo ritmo caribeño porque ya estamos en el previernes, loco. Y se viene el Caribe Sur, de todo, ¿viste? ¿Cómo anda, Cacho? Bienvenido, amigo. Bienvenido a esto que es Marcando Territorio, el rock nacional. ¿Cómo anda, Alejandro? Qué staff que tenemos, ¿eh? Cacho, Alejandro. Tremendo, realmente, los dos hombres que producen y musicalizan este programa. Y bueno, y hasta los éxitos de ayer, hasta las 18 horas, vamos a estar entregándoles toda la música del rock nacional, que comenzaba con Pierre y La ilusión que me condena. Y ya tenemos... Es verdad, a veces no te alcanza con uno y te quedas con las ganas de un poquito más. Acá no. En Marcando Territorio. 3x1. 3x1 de un mismo intérprete. Y hoy lo vamos a dedicar a La Mancha de Rolando, esta banda de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Avellaneda, nacida por allá por los años 90, comenzaron a tocar en el barrio con amigos, hasta que en el 94 deciden grabar su primer disco, que se llamaría El Cóctel del Tío Pupi. Los cuatro integrantes de la banda inician en el 95 su primera gira por la costa atlántica y en ese año son votados como banda revelación en la encuesta del Sí de Clarín y superados en la del No de Página 12 por La Renga. En el año 96 graban La Ley del Gomero, su segundo disco con invitados como Chizo de La Renga, El Pelado Cordera de La Bersuit y Calvin de Los Auténticos Decadentes. Primer tema de este 3x1 de un mismo intérprete, Constitución, La Mancha de Rolando. ...103.7... Marcando Territorio. Hermano, Estamos en el 3x1 del mismo intérprete, con el segundo tema de La Mancha de Rolando, que tiene que ver con Río de la Plata. Esta banda estuvo tocando en parques, teatros, bares y facultades. Rápidamente en las esquinas se comenzaron a leer grafitis con el nombre de la banda y cada show tenía más público y más discos se vendían. En enero del 98 registran su tercer disco, Cabaña El Derli. Cuentan con la producción del ex V8 Miguel Roldán. Con el disco bajo el brazo, alquilan un micro y parten una vez más hacia la costa atlántica. Durante el 98 tocan en varios lugares, entre ellos Cemento, y continúan con su ya tradicional gira de recitales gratuitos por diferentes barrios, plazas y parques de Buenos Aires. En 1999 comienza con otra exitosa gira por la costa atlántica, al igual que en años anteriores, donde presentan su última producción, Cintas Mágicas, un compilado de edición limitada que reúne nuevas versiones de temas ya editados, temas en vivo, acústicos y las últimas canciones de la banda. El 2000 los encontró presentando su quinta producción, Animal Humano, primer Cemento. Es la grabación en vivo del recital del 27 de abril de 2001 y 10 años en la ruta. Es un compilado con lo mejor de los recitales realizados durante el 2000 y el 2001, lanzado como festejo por la primera década de vida del grupo. Ellos son La Mancha de Rolando y esto es Río de la Plata. Música celeste y blanco. Río de la Plata, Dios que mata y hace bien. No me des la espalda, que tengo hambre y tengo sed. No me des la espalda, que quiero besarte la piel. We'll be right back. Finalizamos el 3x1 de La Mancha, cómo no, lo vamos a hacer con Calavera. Qué temazo este Calavera, loco. A fines de 2001 editaron Juego de Locos, que es presentado en la costa atlántica durante el verano, con gran convocatoria en los balnearios, teatros y bares. Invitados a participar del Cosquín Rock, luego hacen la presentación oficial de Juego de Locos en Cemento y realizan una gira por el interior del país que los iba a llevar a ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén. El verano de 2003 los encuentra nuevamente por las playas y por segundo año consecutivo en Cosquín. Cintas Mágicas volumen 2 del año 2003 es un disco con nuevas versiones de clásicos y algunos temas estreno, todo en formato acústico. Viaje fue lanzado en marzo de 2004 a través del sello Pop Art, producido por el ex hit Pablo Guzrot. Tuvo muy buenas críticas de la prensa y gran difusión gracias a los cortes Calavera y Buscar. En abril del año 2006 lanzan Espíritu, también a través del sello Pop Art, producido por la misma banda. Sus 12 tracks terminan de darle un sonido que los identifica. Con el título Riesgo, Amor y Fantasía, lanzaron el primer DVD de la banda con videoclips, sets acústicos y videos inéditos del realizador Diego Pernía. La Mancha de Rolando y Calavera. Finaliza este 3x1, nos vamos a la pausa y ya estamos con más. Se nos viene Pampa Yakuza luego. Ya volvemos. Marcando territorio. Vos sabés, Calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarras la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Vas a vivir Calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Dices que esto se parece a Lou Reed. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Estás lejos, pero man, man, man, tu acá que es mejor. Y si no vas a vivir Calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre en especial. coronados de gloria. Vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo Rock Nacional.